La cultura, la música, tu desarrollo personal, tu relación de pareja, todo tiene un espacio. En tu espacio, en vocesonlineradio.com. Hola, muy buenas noches. Soy tu amiga Rosy Flores y me da muchísimo gusto saludarlos en esta noche otoñal, rica, fresquita. Bueno, sí, amo el otoño, tengo que reconocerlo. Los saludos desde Monterrey, Nuevo León, México, a través de www.vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente emociones. Agradezco que nos acompañes en este jueves en otra emisión de este tu programa En Tu Espacio. Hoy nos acompañan en cabina nuestros amigos Ezequiel Coronado y Ángel Hernández. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, Rosy, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Ángel? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Excelentemente bien. Esta noche tendremos temas que nos invitan a la reflexión. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar lo importante que es la familia en nuestras vidas, en nuestros momentos agradables y difíciles? Bueno, de esto nos hablará Ezequiel. Nos va en el espacio familiar de este programa. Así es, Rosy, de este tema tan importante, el valor de la familia, es de lo que les vamos a compartir. Bueno, Ángel nos trae un tema que sí me llamó la atención. Uh-huh. Son los tipos de amistades en tu círculo social. En tu círculo social, así es. A ver, ¿cómo es eso? Pues muchas personas tienen diferentes tipos de amigos y diferentes facetas también sus amigos, ¿no? Entonces, hoy vamos a analizar esos tipos de amigos que tiene cada uno, para que los identifiques. Y digo, si te conviene tenerlos, pues ya, tú sabrás, ¿no? Ahí cómo separarlos o alejar a tus amigos. O cómo llevar cada una de las amistades, así es, ¿verdad? Cómo conllevar en la vida diaria esas amistades. Sí. Bueno, entonces ya ven, quédense con nosotros porque este programa va a ser muy interesante. También en mi espacio de pareja. Bueno, de pareja no, en espacio personal. Vamos a hablar acerca de por qué en la actualidad las personas buscan comprometerse o casarse a una edad más tardía, o sea, ya 40, más madura. Va a ser bastante interesante. Vamos a analizar la etapa de cada uno de nosotros y el por qué a cierta edad ya no nos interesó hacer una pareja o nos interesa otro tipo de pareja que no la convencional. Los invito a que opines sobre estos temas, que nos envíes saludos, que nos sugieras otros temas en los que podamos platicar en el programa. Nos puedes llamar al 8340-7033, se lo repito, 8340-7033, con la ADA Nacional 81 y la ADA Internacional 52. O bien, si lo tuyo son las redes sociales, búscanos en Facebook como Voces Online Radio y en Twitter como @voces-radio. Vamos a un corte, pero no te vayas, quédate con nosotros en este tu programa, En Tu Espacio. Regresamos. Regresamos a En Tu Espacio, aquí en vocesonlineradio.com. En 1945 se creó oficialmente la ONU, Organización de las Naciones Unidas, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas por parte de 51 países. Uno de los objetivos de la organización es lograr la unidad y paz duradera para que la humanidad alcance el desarrollo y el progreso que merece. El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 1948. En 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomienda que el día se observe por los Estados miembros como un día festivo. Caminar es bueno para el cerebro. La función cognitiva se ve mejorada como una caminata diaria. En especial, las personas de la tercera edad reducen el riesgo de complicaciones en los vasos cerebrales, reduciendo las probabilidades de demencia senil, entre otras enfermedades. La actriz mexicana Ana Berta Lepe falleció este jueves en un hospital de la Ciudad de México a la edad de 79 años, informó la Asociación Nacional de Actores. La primera actriz de la época de oro del cine mexicano participó en al menos 80 producciones cinematográficas y de televisión, entre las que destacan El Patrullero 777 y México Lindo y Querido. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 8345-5040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? A ver, ahí les va un hechizo. ¡Hable! ¡Ay, no! ¡Abre! dije. ¡Abra, calabra! Hasta para hacer hechizos, tienes que hablar bien. Voces, curso profesional de locución. Aprende a hablar bien. Domina tu voz. Desarrolla más seguridad. Inicia miércoles 30 de octubre. Informes 83407033 y 1952-0459. Registro @vocesonline.com.mx. ¡Abracadabra! Voces Online Radio presenta un espacio para la música. La Rocola. Dos, tres, la música que a ti te gusta. Del pop al rock, los clásicos y de todas las décadas. Escúchalo martes y jueves en punto de las 11 de la mañana. Solo aquí, en Voces Online Radio. La Rocola. Reconoce tu grandeza. Deja de empequeñecerte. Recuerda que después de la vida el regalo más importante que tienes es el libre albedrío. Tienes derecho a que tu vida funcione. Elígelo y juntos crearemos un mundo que funcione para todos. Escucha voces. Siente emociones. Vocesonlineradio.com. Ya estamos de regreso en tu espacio. Escucha voces, siente emociones. Bueno, estamos de regreso. Antes de pasar con nuestro amigo Ángel, que nos va a hablar de los diferentes tipos de amistades, quiero mandarle un saludo a Fernando Barragán, que nos escucha en Salamanca, Guanajuato, y a Mauricio Puente. A ver, Ángel, vamos a ver cómo está eso de las amistades. Pues sí, bueno, todos hemos tenido amigos de, bueno, grandes, pequeños, queridos, mala onda, fuertes, débiles, confianzudos. Y bueno, me puse a investigar e hice el, como quien dice, el top 10 de los principales tipos de amigos con los que nos topamos en la vida. Ángel, ¿tú qué tipo de amistad, de persona, de amigos te consideras? Bueno, yo dentro de estos me catalogué en varios, ¿no? Pero primero dejemos que nos diga cuáles son los tipos de amistades, pues ya nos acomodamos en alguno. Bueno, ahí ya, así es. Bueno, entonces, bueno, tenemos el amigo por conveniencia, que estos son los amigos que por conveniencia son aquellos que con nosotros, que están con nosotros por lo que tenemos o por lo que somos. Son amigos que se aprovechan de los demás para obtener beneficios físicos, económicos o sociales. ¿Quién no ha tenido un amigo de estos? Sobre todo se da muchas veces en la adolescencia, cuando estás en la escuela, porque a lo mejor tú tienes, cuando estás en la universidad, que tienes coche y ahí están todos los amiguitos, o porque a lo mejor tu papá gana más o tiene un buen sueldo, te da a ti para gastar más. Así y les pichas la coca a todos. O es correcto. Bueno, tenemos otro que es el amigo aventuritas. El aventuritas. ¿Quién no ha tenido un amigo que siempre cuenta lo que hace y deja de hacer? Pero en el fondo, cada uno sabemos que nada más hay que creerle el 10% de lo que dice. Este tipo de amigos se caracteriza por tener una imaginación y creatividad sin límites. Regularmente esos son los que les gusta llamar la atención. Sí, así es. El centro de atención en toda reunión. Bueno, en este caso, ellos siempre hacen una infinidad de cosas que cualquier humano jamás podría hacer. ¿Cómo cuáles? O sea, son como superhéroes. Como tipo Max Steel, ¿no? Así. Es el okay. Que todo lo puede. El amigo de la fiesta. Estos son amigos muy comunes. Son aquellos con los que solo encontramos para ir a la fiesta. Se ven cada 8 días, 15 días o incluso hasta 20 días. Este tipo de amigos se caracteriza por estar ausentes de lunes a jueves y aparecen los viernes para preguntar, ¿y qué plan vamos a hacer hoy? Muy cierto, nada más para cuando te quieren ir de antro, ahí están presentes, es te hablan, pero para otras situaciones ni existes, ¿verdad? Así es, pero aquí dice también que los amigos de fiesta siempre serán buenos amigos para beber y bailar, pero rara vez se convierten en amigos confidentes. Es correcto. Bueno, hay otros que son los amigos esporádicos. El amigo esporádico es aquel que aparece por temporadas, pasa semanas, meses, incluso años sin saber de ellos. Por lo general son los amigos de la universidad o del colegio que sales y por cuestiones de la vida te dejas de ver con ellos y de repente aparecen de la nada. Bueno, El otro que me llamó mucho la atención es el amigo MacGyver. Es el amigo MacGyver es el que todo arregla de una forma tan rápida y efectiva que siempre sorprende a los demás. Es ese amigo que siempre le ayuda a solucionar cualquier problema, o sea, que siempre te ayuda a solucionar cualquier problema que tengas, desde abrir una puerta, prestar dinero, hasta curar un mal de amores. El amigo MacGyver es el indispensable para cualquier ser humano, porque son ellos los que sacan de cuanto apuro se aparece. Ah, sí, esos son es geniales. Es bueno tener uno de esos, ¿no? Sí, así es, siempre te salva, ¿no? Entonces, pero también tenemos amigos malos, ¿no? Bueno, ni tan malos, pero podemos catalogar así el amigo bipolar. Tal vez uno de los tipos de amigos más aburridos de todos, porque nunca sabemos cómo tratarlo, porque puede cambiar de genio en cualquier segundo. Un día amanece como si se hubiera ganado la lotería y al día siguiente amanece como si se hubiera divorciado. Perdió todo. Así es. Un mal divorcio. Es correcto. Un mal divorcio. El amigo descarado, bueno, en este punto los amigos descarados son aquellos que solo piensan en su bienestar antes del bienestar de sus amigos y pasarán por encima de quien sea necesario para lograr lo que quieren. Bueno, wow. No sé si hayan tenido amigos así, pero en alguna ocasión sí me tocó tener algún amigo así, ¿no? En algún momento de tu vida. En algún momento. Bueno, los amigos burlones son aquellos que se valen de la desgracia de defectos ajenos, son aquellos que se aprovechan de los errores y defectos de los demás para dejar mal al resto e intentar sobresalir. Bueno, ese es como quien dice llamar la atención y tratar sacar ventaja de, no sé, el chaparrito, el gordito. No sé, hay infinidad de apodos que les ponen para llamar la atención, ¿no? Más que todo que les gusta hacer bullying, ¿no? Sí, bueno, ya se consideraría como bullying. El amigo ñoño. Los amigos ñoños son aquellos que siempre estarán en contra de la diversión. Son esos que siempre encuentran una excusa lo suficientemente aburrida para alejarse de los planes divertidos. Los amigos de verdad son los buenos. Los amigos de verdad son esos que rara vez existen. Son esos que están en la vida en vía de extinción, que están en las buenas y en las malas, que no desaparecen de un día para otro y que siempre ofrecerán un hombro como soporte ante los problemas de las personas que en realidad aprecian. Esos son el top 10 de los 10 amigos que te rodean, ¿no? Yo quiero agregar uno más. ¿Qué tal si me agregamos el amigo de las redes sociales? Esos que haces por Facebook, por alguna página. Y que nunca conoces. Y que nunca conoces, o sea, nunca ni en persona, pero lo consideras tu amigo. Sí, porque hasta a veces le cuentas cosas personales que por algún motivo te impulsa a contárselas, ¿no? Entonces, sí, yo tengo muchos amigos por Facebook que no conozco, pero llevo una buena relación, chicas muy agradables, algunas están fuera del país y compartes muchas vivencias muy padres. Pero mira, yo creo que aquí la diferencia es no todos son tus amigos, muchas veces son nada más conocidos, son compañeros. Estaba pensando en los que son por conveniencia, en los que son por la conveniencia del antro, ¿sí? Pero siempre todas las personas dejan algo, o sea, por muy que dices tú se aprovechó de mí, o es un gandalla, o es un ñoño porque no le gusta salir, siempre... Te deja ese aprendizaje y ese recuerdo lindo, ese recuerdo padre que dices, ay, aquel borracho cuando hicimos eso, o aquella nerd, pero me ayudó a pasar X materia, o aquella persona que no te esperabas y estabas enfermo y dices tú, oye, bien apático, él no le interesa, y de repente estás enfermo y llega y te dice, te compré la medicina. Así son cosas. Pues yo creo que aquí más que todo, compañeros, que te alimentan. Es muy importante identificar cada tipo de amistad para, ok, si quieres irte de antro, pues háblale al del antro, ¿no? Es correcto. Si quieres, necesitas que alguien te escuche, al verdadero amigo, el que si quieres que te aburra ahí la fiesta, pues al ñoño sucesivamente. O al bipolar, ¿no? Si no andas de humor. O al bipolar, exactamente. Y ya vives feliz y así tranquilo. Es. O sea. Bueno, entonces yo para esto pues, les dejé, bueno, es que encontré este escrito, ¿no? Los amigos se encuentran con los dedos de una mano. Si tú llegas a encontrar uno, entonces no lo dejes ir. Tal vez sea uno de esos pocos que aún existen en este planeta. Así es, eso es está excelente. Bueno, entonces, ¿ustedes en qué tipo de amigo eres, Ezequiel? Pues yo creo que yo sí me considero un buen amigo. Sí me gusta entregarme al 100%, estar en las buenas y en las malas. anteriormente me gustaba que fueran igual que yo. Ahorita ya no, ya los sé identificar y sé cómo canalizar a cada uno de ellos. ¿Tú, y Ángel? Aceptarlos. Pues yo me considero en dos. ¿Cuál es? El amigo de fiestas y el amigo de verdad. Ah, ok, perfecto. Bueno, yo los considero amigos sinceros porque están aquí diciendo todas las verdades al aire. Yo, ah, pues sí. Yo creo que soy como que un poco de todo. Un poco ñoño, un poco de antes, un poco la que te contaba las aventuritas así que te... Convenenciera también, amiga. También, ¿por qué no? O sea, digo, en algún momento se vale, se vale. Y pero lo importante son la amistad, los amigos, ser sincero con ellos. Y aprovechando, les mando un gran abrazo, un saludo a muy buenos amigos, Rubén Alanís, Zaira, Erika, Caro. Son amigos entrañables que quiero mucho. Y... bueno, muchas gracias, Ángel, estuvo bastante interesante y divertido. Qué bueno que les gustó el tema de hoy. Los invito a que nos sintonicen, ahorita estamos, nos pueden sintonizar en TuneIn, en los smartphones, nos pueden buscar en Facebook, en Voces Online Radio, en Twitter, en @voces_radio, y a que nos marquen, nos interesa bastante su opinión, sus comentarios al respecto a este tema, al 8340-7033. Esperamos sus llamadas. Regresamos. En un momento regresamos a En tu espacio, aquí en vocesonlineradio.com. El Instituto Nacional de Antropología e Historia abrió al público la exposición Patrimonio Recuperado este 23 de octubre en el Museo Nacional de Antropología, que muestra las tres obras prehispánicas que fueron repatriadas el pasado 15 de agosto. Se trata de piezas de gran tamaño relativas a una escultura de serpiente, una lápida de dios de la lluvia y una estela con la representación de un gobernante. El Día de los Muertos es considerado la tradición más representativa de la cultura mexicana. La celebración se lleva a cabo dos días. El 1 de noviembre es dedicado al alma de los niños y el 2 de noviembre a la de los adultos. El origen del Día de los Muertos tiene antecedentes relacionados con el mestizaje. Comprende rasgos culturales indígenas y españoles que al mezclarse dieron lugar a todos los ritos y ceremonias que se realizan alrededor de esta festividad. En Residence hemos festejado más de 5,000 bodas y todavía estamos esperando la tuya. Aprovecha los paquetes de boda que solo el Residence te ofrece con todas las variantes habidas y por haber. Ven y confírmalo en Residence. Degollado 605 al pie del Obispado. Teléfono 8345-5040. Oye, ¿y ya te dieron el anillo? ¿Te interesa comer saludable? ¿La psicología, armonizaciones, en general, ser mejor persona? Pues no te pierdas todos los lunes y miércoles a las 3, Tardes de Café, por VocesOnlineRadio.com. ¿Problemas con tus impuestos? CELS, Asesoría y Solución Administrativa Integral. Atendemos de manera oportuna las necesidades administrativas, financieras y fiscales de personas físicas y morales. Evaluación sin compromiso. Llámanos 1813-9234, 8312-1884. Búscanos en Facebook, CELS, Asesoría y Solución Administrativa. Visita nuestra página www.cels.com.mx. A ver, ahí les va un hechizo. ¡Abre! ¡Ay, no! ¡Ábrejala! Hasta para hacer hechizos, tienes que hablar bien. Voces, curso profesional de locución. Aprende a hablar bien, domina tu voz, desarrolla más seguridad. Inicia miércoles 30 de octubre. Informes 8340-7033 y 1952-0459. Registro @vocesonline.com.mx. ¡Abracadabra! Ya estamos de regreso. En tu espacio, escucha voces, siente emociones. Agradezco a Erika Rangel, a Rubén Alanís, que nos están escribiendo en la página de Voces, a través del Facebook. También les mando un saludo a Franklin Zunio, que nos escucha en Buenos Aires. Es un viejo, es uno de mis amigos por internet, que no nos hemos visto en persona, pero mantenemos una grata amistad a través de la distancia y de las redes sociales. Mira, entonces, hablando de la de las amistades. Bueno, ahorita vamos con Ezequiel, que nos trae un tema bastante interesante. La importancia de la familia en nuestra vida. Pues más que todo, el valor de la familia. El valor de la familia. Exactamente. Regularmente, al hablar de la familia, podemos imaginar a un grupo de personas felices bajo un mismo techo y entender la importancia de la manutención, cuidado y educación de todos sus miembros. Pero descubrir la raíz que hace a la familia el lugar ideal para forjar los valores es una meta alcanzable y necesaria para lograr un modo de vida más humano, que posteriormente se transmitirá naturalmente a la sociedad entera. El valor de la familia va más allá de los encuentros habituales de los momentos de alegría y la solución a los problemas que cotidianamente se enfrentan. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de los miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de todos los demás. Formar y llevar a la familia en un camino de superación constante no es una tarea fácil, y más que todo ahorita que muchos de los matrimonios trabajan. Pero eso no lo hace imposible. Por tanto, es necesario dar orden y prioridad a todas nuestras obligaciones y aprender a vivir con ellas. Debemos también no olvidar que cada miembro cumple con una tarea específica y no tanto aislada de los demás. Papá trabaja y trae dinero. Mamá cuida hijos y mantiene la casa en buen estado. Los hijos estudian y deben obedecer. Es necesario reflexionar que el valor de la familia se basa fundamentalmente en la presencia física, mental y espiritual de las personas en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar los valores en las personas mismas. Lo primero que debemos resolver en una familia es el egoísmo. Regularmente algunas personas dicen: mi tiempo, mi trabajo, mi diversión, mis gustos, mi descanso, y no nos concentramos a convivir o a darnos en familia. Si todos esperan comprensión y cuidados, ¿quién tendrá la iniciativa de servir a los demás? Si papá llega y se acomoda como sultán, mamá se encierra en su habitación, o en definitiva, ninguno de los dos está disponible, se puede pretender que los hijos entiendan que deben ayudar, conversar y compartir tiempo con los demás? Pues no, ¿verdad? Porque van a hacer lo mismo. Regularmente los padres son el ejemplo de los hijos y tienen que dar un buen ejemplo. Es muy importante también ser generosos con cada uno de tus hermanos, con tu papá, con tu mamá, y también realizar reuniones en familia, como ir salidas a días de campo, idas al cine. Mira, convivencias familiares. Sí, por ejemplo, yo tengo un amigo Rubén que nos está escuchando ahorita. Ellos se juntan, son buen de familia, y se juntan una vez al mes a festejar los cumpleaños de todos, o sea, sobrinos, nueras, yernos, o sea, y eso es bien padre, porque a lo mejor tú en todo el mes, por algo, no pudiste ver a tus hermanos, a tus sobrinos, pero ya sabes que una vez al mes los vas a ver, tratan de hacer el compromiso. Digo, yo no tengo muchos hermanos, yo nada más tengo uno, y ese lo veo casi todos los días. Fíjate. Pero las personas que tienen mucha familia como tú, Ezequiel, uh-huh, es bastante importante. Fíjate que ahorita me hiciste recordar y aparte, eso que dices, se hace tradición en la familia. Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi familia, de parte de mi madre, que en paz descanse, mi abuelo nos hacía que nos reuniéramos cada mes en diferentes casas, con diferentes tíos, organizábamos juegos, convivíamos, y era una tradición que mes con mes nos íbamos a reunir en la casa de la tía fulanita, en la casa de la tía perenganita, y así sucesivamente. Y luego cerrábamos el año de Navidad en casa de mis abuelos. Ahí jugábamos a los costales, carreras, nos hacían hasta obras de teatro nuestros tíos, fíjate. No, eso es muy padre. Y son recuerdos que te quedan. Uh-huh. O sea, siempre de estar con la familia, lo que platicábamos, son los recuerdos bonitos que te quedan de tus abuelos, de tus primos. A veces uno, cuando va creciendo, tus mismas actividades te van comiendo, o ya el interés ya no es común. Pero ese tipo de reuniones, yo también tengo primas, que ahorita les mando un saludo, Isabel y a Mauricio, que nos reunimos para desayunar, oye, ¿qué onda? Nos vemos y vámonos al concierto. Y a veces dices, oye, ¿con quién fuiste? Pues con mis primos, y hasta ya te ven raro, ¿cómo que con tus primos? Porque ya esta convivencia familiar se va perdiendo. Ahorita, y sobre todo con las redes sociales, déjame te cuento algo que me acaba de pasar. Fui a desayunar a un restaurante el fin de semana y llegó una familia completa, era la mamá, el papá y dos adolescentes. De los cuatro llegaron a la mesa, el papá y las dos adolescentes en el teléfono. O sea, la señora estaba como que mínimo que la, déjame le hago plática a la mesera. Y era increíble, un domingo en la mañana que se supone que salen a desayunar en familia, estaban hasta el señor y yo estaba, es increíble. Y los muchachos hacían bien prendidos en el celular. La señora sí, ella fue la que medio pidió para desayunar para todos y dices, oye, ya es triste. Es triste de que es un día que estás en familia, un domingo, y ni el señor le hace caso. Así es. Entonces... Y fíjate que es muy importante cuando implementas ciertas tradiciones en tu familia, los que siguen, o sea, toman la responsabilidad de ir haciendo lo mismo. Ahorita hablábamos aquí en cabina, fuera de cabina, también de la educación y el respeto hacia los mayores, ¿verdad? Que cómo se ha perdido hoy en día, ¿sí? Entonces, sí es muy importante todo eso, ¿verdad, compañera? Pues yo ese que le agregaría la solidaridad en la familia. Muchas familias por problemas se pelean y se dejan de hablar, incluso hasta ni se ayudan. Entonces, lo que he visto en las nuevas generaciones de primos y sobrinos y esto, es que quieren cambiar eso, ¿no? Oye, tuve un problema contigo, vamos a arreglarlo, vamos a que esto se vaya en paz, ¿no? La disposición. Entonces, es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque lo arreglas y eso te hace unirte más a ellos, unirte más a tu familia y te va ayudando a crear unos mejores vínculos, ¿no? Entre ese grupo. Fíjate que una de las cosas también importantes es hacer sentir a todos que todo, cada miembro es importante en la familia. No todos tienen los mismos talentos, no todos tienen las mismas capacidades, más sin embargo, cada uno de ellos es importante, ¿sí? El saberse apreciado, respetado y comprendido fortalece a la autoestima, mejora la convivencia y fomenta el espíritu de servicio en cada uno de ellos. Aparte, el fomentar todos estos valores en los seres humanos hace un ser más fuerte, más seguro de sí mismo y más exitoso también en la vida. Así es, porque genera confianza, o sea, la confianza empieza en tu familia. De ahí ya es lo que tú vas a externar. La familia siempre es bien importante porque de ahí son las bases que van a regir esta sociedad. Entonces, okay. lo que aquí la invitación de esta noche es, hagan vínculos con su familia para empezar. Valoren a su familia, distínganla, sepan cuáles son, aceptarle, reconocerle el valor que tienen para nosotros, tu hermano, tu mamá, tu papá, tus abuelos, el respeto que se merecen nuestros abuelos. En todas las familias ya no hay familias funcionales, la mayoría son, ya es una funcionalidad ser disfuncional. Vamos a aceptarlo así. A veces no tenemos los padres que nos pintan en la televisión, o los hermanos, que tenemos los mejores padres y los mejores hermanos, los mejores primos, porque de ellos aprendemos y nos divertimos y son los recuerdos que nos quedan cuando ya estamos grandes. Así es, compañera. Pues para finalizar eso, pues yo quiero mandar un saludo a toda mi familia, que la amo con todo mi alma y mi corazón. Y también un saludo a cada una de las familias que se unen, que no dejan de fomentar los valores importantes y hacer unos seres mejor en la vida para la sociedad. Bueno, yo también quiero mandarle un saludo a mi mamá, que gracias a ella nos inculcó el respeto y pues me llevo muy bien, gracias a Dios, con mi hermano, por eso mismo, y somos los mejores hermanos, o sea, nos salimos de fiesta, nos contamos todo y los mejores amigos. Fíjate que a veces... Me encantó el tema de hoy, Ezequiel, tenemos que irnos a un corte, me encanta que estén compartiendo con nosotros sus experiencias a través de Facebook, y regresamos, vamos a comerciales. En un momento regresamos a En Tu Espacio. Aquí en vocesonlineradio.com. La Secretaría de Gobernación dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, relacionados con máquinas tragamonedas, sorteos de símbolos y publicidad. El documento advierte la prohibición de máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades y aclara que estas son todo artefacto por el cual el usuario realiza una apuesta mediante la inserción de dinero, ficha, dispositivo electrónico, a fin de obtener un premio no determinado. El colombiano Fernando Botero, uno de los artistas vivos más famosos y reconocidos del mundo, revela su fascinación por el circo en un libro de pinturas y dibujos que presenta por estos días en Nueva York y que recoge 2 años de exhaustivo trabajo en esta temática. Se trata de 134 pinturas y 57 dibujos inspirados en un circo ambulante de una pequeña ciudad mexicana de la costa del Pacífico. La alcorexia es una enfermedad alimenticia que consiste en reemplazar las calorías que aporta una comida completa por calorías del alcohol. Es decir, quienes la padecen, en muchos casos, dejan de comer para poder tomar más alcohol sin preocuparse por aumentar de peso. Se trata de un grave trastorno que, de no detectarse a tiempo, puede tener consecuencias fatales para quien lo padece. Cada vez hay más gente escuchando voces. ¡Ay, mija! ¿Pues qué te pasa? ¿Por qué tan feliz? ¿Pues qué haces? Escucho voces. ¡Ay, pues qué! ¿Cómo que qué? ¿Qué dices? ¡Ay, doctor! Dígame, por favor. ¿Qué le pasa a mi hija? Dígame el diagnóstico, por favor. Pues todo bien. Yo también escucho voces todo el tiempo. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Sí, cada vez hay más gente escuchando voces. Pero vocesonlineradio.com. Radio inteligente. Radio para tus neuronas. A ver, ahí les va un hechizo. ¡Hable! ¡Ay, no! ¡Ábrejala! Hasta para hacer hechizos, tienes que hablar bien. Voces, curso profesional de locución. Aprende a hablar bien, domina tu voz, desarrolla más seguridad. Inicia miércoles 30 de octubre. Informes 83407033 y 1952-0459. Registro @vocesonline.com.mx. ¡Abracadabra! Voces Online Radio presenta un espacio para la música. La Rocola. La música que a ti te gusta. Del pop al rock, los clásicos y de todas las décadas. Escúchalo martes y jueves en punto de las 11 de la mañana. Solo aquí, en Voces Online Radio. La Rocola. Escucha Trovamanía todos los martes en punto de las 5 de la tarde. Te invitamos a coincidir aquí en vocesonlineradio.com. Coincidir. Escucha voces, siente la trova. Voces, agencia de locutores. Somos una empresa que apoya el crecimiento de nuevos talentos en la comunicación radiofónica con programas de contenido y responsabilidad social. Usted tiene la oportunidad de posicionar su marca apoyando esta nueva forma de hacer radio. Somos Voces Agencia de Locutores, 83407033. Le invitamos a patrocinar este programa. Ya estamos de regreso en tu espacio. Escucha voces, siente emociones. Me encanta que este programa esté levantando, no polémica, sino que sea un programa, como lo habíamos dicho desde el principio, que está generando un espacio agradable para cada una de las personas que nos están escuchando. En este momento nos está escuchando Carolina Olivares, que está en San Luis, Missouri. Está esperando su bebé, me dice que ya están a 4 grados. Entonces sí, ya nosotros aquí con el friecito allá ya les pegó bastante, bastante interesante. Un saludo, Caro, un abrazo. Bueno, el tema que les traigo hoy es acerca de, no sé si se han fijado que de unos años a la fecha la cantidad de gente soltera ha crecido muchísimo. Muchos tenemos no un amigo, varios amigos que son solteros y te lo dicen con una sonrisa. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué vale? Pero el grupo más grande es aquel que lo conforman la gente mayor de 35. No sé si se han fijado. Situación que en tiempos de nuestros padres era prácticamente inimaginable. A los 35, si estabas soltera en la época de nuestros padres, ya eras una que quedada, soltera, digo, solterona, o eras gay. Bueno, en aquel tiempo no la palabra gay es salían nueva. Del closet. Sí, pero antes eras una palabra más fuerte. O sea, en aquel tiempo te tenías que casar porque no había otra. ¿Estamos de acuerdo, Ezequiel? Totalmente, amiga. ¿Pero qué ha pasado en estos últimos años que ha llevado a las personas a decidir permanecer soltero o buscar pareja a una edad madura? Algunas de las razones es el matrimonio en estos tiempos ya no es lo que era antes. Un requisito. Antes el matrimonio era una institución, era una institución de respeto. El que tú estuvieras casado significaba que tenías un respeto, porque te adquirías una obligación, unas responsabilidades que no cualquiera podía tenerlas. Pero podía también como que era un ciclo, ¿no? Que tenías que ir llevando a cabo. Bueno, sí, o sea, si lo vamos hasta la época de nuestras abuelas, pues era, pues para eso prácticamente nacían, para casarse y desde muy pequeñas, 15 años, sí, tener hijos, sí, y tener muchos hijos. Conforme fue pasando la historia, la revolución femenina, las mujeres empezaron a trabajar. A pesar de que ellas también trabajan, nunca se les ha reconocido, nos ha reconocido el hecho de un empleo a nivel de los hombres. Sí, entonces, pero también la parte del matrimonio se fue, ¿qué vamos a decir?, aligerando, fue perdiendo ese respeto. A lo mejor las mujeres, es opinión personal, ya no empezaste a creer, ya no te tenías que quedar ahí porque tú ya no tenías otra opción. Antes te casabas porque pues él te mantenía, tú no tenías los recursos, una como mujer no tenía los recursos para valerse por sí misma y a los hijos. Entonces eso era un peso muy importante para quedarte ahí. Pero ahora la mayoría de las mujeres trabajamos, muchas tienen un empleo mucho mejor que el hombre, tienen una capacidad económica mayor. Entonces ya la parte del matrimonio ya no es un requisito, ya es un gusto. Entonces dices tú, bueno, ya estoy trabajando, estoy haciéndome mis cosas, viajo, ¿para qué casarme? No sé qué piensas tú, compañero. Lo que comentábamos, ¿recuerdas ahorita? Antes de entrar a la cabina, precisamente, que pues regularmente te vas poniendo objetivos, ¿no?, en la vida. Dices, bueno, ahora quiero terminar mi carrera, ok, la concluyes, después dices, oye, quiero comprar mi carro, quiero tener mi negocio, quiero ser independiente, quiero, hacer la maestría, X, Y, Z, y vas postergando el matrimonio o llevar a cabo una relación, ¿no? Porque sí, le vas dando más prioridad a ese tipo de la segunda opción. Bueno, la segunda razón por la que las personas estamos buscando o buscamos casarnos o tener una pareja a una edad más madura, porque le damos preferencia a nuestra vida profesional. Así es, pero aparte también, como hablábamos, es de que no todos los seres humanos nacemos con la vocación para ser padres o para ser madres, o para un matrimonio. Mira, vamos por partes. Primero, le damos la preferencia a nuestra carrera profesional, ¿sí? Porque, como dices tú, a lo mejor mi meta desde muy joven fue, yo quiero ser arquitecto, como en tu caso, yo quiero ser administrador, o quiero tener mi propio negocio, no importa el tamaño, sino yo quiero ser independiente. Entonces dices, si para eso significa esforzarme más en el estudio, trabajar más, la pareja ahorita no es que me quite tiempo, pero me va a distraer del objetivo principal que tengo. Por eso es que me enfoco a mi parte de carrera profesional. Cuando tú adquieres parte de tu meta, porque muchas veces no la llegas a lograr al 100% como tú lo pensaste, dices, bueno, ya tengo una casa, ya tengo ciertas comodidades en las que puedo tener una pareja. Pero es donde entra la parte de, bueno, si los demás se están casando, como que yo me tengo que casar, y es cuando entra la parte de, pero a lo mejor yo no nací para estar en pareja, para tener un hijo, para ser padre o madre. Ya es la importancia que tenga, el objetivo que tenga cada uno. Para uno sí es muy importante, tanto que las mujeres de ahora, sí, hablando de por ejemplo, un ejemplo que tengo muchas amigas es, oye, no tengo pareja, pero tengo buen sueldo, tengo mi casa, me puedo valer por mí misma, ¿sabes qué? Quiero un hijo. Por desgracia, en este país, la adopción es muy complicada para personas solteras. En otros países no es así. Entonces, pero hay algo que es mucho más sencillo. La inseminación artificial. Sí, que muchos lo ven como algo así, como están viendo así como que... Como uno que lo ven what? Como que raro. Sí, pero ahora dices, oye, ¿por qué? Sí, pues ahora a lo mejor no quiero... Ya vimos muchas novelas de Televisa durante toda nuestra vida y eso de que el tipo te engaña y te deja. Y nada, ahora yo voy y escojo, yo quiero tener un hijo. Con estas características. Con estas características y lo tengo. Aunque se me hace un poco egoísta el pensar solamente para ti o lo que tú quieres y no pensar en las necesidades que pudiera tener el hijo en un futuro. Pero tú, pero estamos hablando de una persona que ya tiene todos los recursos y que le va a dar todo lo que tú tienes. Eso sí, la parte del tiempo, la atención, eso tienes que estar bien consciente de que es algo que no lo va a sustituir ni una buena casa, ni un buen coche, ni, o sea, la parte económica no. Y muchas veces estamos tan inmersos en nuestro trabajo por obtener ese tipo de beneficios económicos que el niño, aunque nosotros hayamos decidido, habló con mujer, había decidido, o tú en tu caso que tú puedas adoptar a alguien, lo tengas que dejar en guardería. ¿Rentar una matriz? También en este país todavía no es así como que tan legal, pero así como vale, Ricky Martin, ¿no? Que lo hizo, uh-huh. Sí, es una opción. ¿Se vale? Sí, porque también nos hemos vuelto muy egocentristas y muy adoradores del físico, entonces, ¿cómo me voy a embarazar? O sea, estoy a dieta, voy a perder mi figura. Los hombres también se han vuelto un poco hedonistas en ese sentido. Así sí, es. Ya hay muchos que se cuidan más que las mujeres. Pero bueno, el tema nos estamos desviando un poco. ¿Por qué buscamos el tener pareja ya más grande edad? ¿Por comodidad? ¿Porque no queremos un compromiso? ¿Porque ya nos hemos vuelto muy porque exigentes? Porque queremos a lo mejor vernos realizados en ciertas áreas de nuestra vida, primeramente antes de esa área sentimental, pudiera ser, ¿no? O sea, dice Ezequiel que sería como estabilidad. Pudiera ser, ¿por qué no? O sea, ya decir, ya obtuve, ya llegué a un punto de mi vida en el que obtuve todo lo que siempre deseé. Y tengo también que ofrecer y que brindar a mi pareja, ¿no? O sea, esa sí puede ser una opción. Uh-huh. No sé qué tú opinas. A ver, ¿qué opina aquí la compañera? Buenas noches. Buenas noches. Pues mira, yo creo que sí es el hecho de ya tener más oportunidades, de visualizar más la cuestión de una carrera profesional, de realizarte como persona sin necesidad de casarte, de tener un matrimonio. Anteriormente, esa era la realización de la mujer, casarse y tener hijos. Ahorita ya no es así. Entonces, en el momento en que la mujer cambia eso, el hombre también se ve afectado, porque ya no hay tantas mujeres disponibles que están desesperadas por casarse, aunque sí hay muchas, ¿verdad? Sí, todavía. Yo creo que es básicamente eso. ¿Sí? Buscar el realizarse de otra manera. Sí, buscar realizarte de otra manera. Y sin embargo, como quieras, son felices la gente, o sea, de esa manera. O sea, yo feliz. Creo que lo importante es eso. Sí. O sea, si estás en tu condición de soltero, aceptar, o sea, vivir esa situación bien. Claro. Y que no te incomoden los comentarios que vienen, ¿por qué no te has casado? ¿Y cuándo te casas? Eso ya pasó, o sea, ya es como que tú te ríes y bueno, que o sea, supéralo. Se sí, ya no te afecta en vaya. Ese sentido. Y bueno, me encantó este programa. ¿Qué les pareció a nuestros temas de hoy? Bastante interesantes, los tres estuvieron muy interesantes. El tiempo se nos hace, pero cortito. Hay muchas cosas de las que queríamos platicar con ustedes y los invito a que nos sigan escribiendo por Facebook, que nos puedan llamar, que nos busquen en Twitter. Esta noche le agradezco a Fernando García por su apoyo en controles, al licenciado Arturo Fernández por su coacheo todos los jueves, al ingeniero Benjamín Rivera, que es el director general de Voces Online Radio. Los esperamos el próximo jueves a las 8:15 de la noche en la repetición del programa. En la repetición del programa son los domingos a las 2 de la tarde. se despide de ustedes. Ezequiel Coronado. Ángel Hernández. Rosy Flores. Un saludo a todos los que nos escucharon esta noche. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Y no se olviden de sonreír. Online Radio presentó En tu Espacio. Te esperamos en la próxima emisión y te invitamos a seguir escuchando vocesonlineradio.com. Escucha voces, siente emociones.